Qué difícil que es hacer un programa en vivo con todos los cosas que van surgiendo sobre la marcha. Estamos con la primera entrevista del día y es un honor para nosotros. Estamos conectados con Julio Piumato, de la CGT. Julio, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien vos? Aguardame que yo sí te escucho. ¿No me escuchás bien? Te escucho muy bajito, pero para que, a ver. Hola. Hola, hola. Hola, hola, sí, estamos con un problemita técnico. ¿Me escuchás? Yo te escucho perfecto. Sí, okay. Yo también. Julio Piumato, finalmente se definieron las listas. Vas a candidato a diputado nacional por la Capital Federal, en la lista de Carlos Heller. Bueno, decinos tu primera impresión sobre el cierre definitivo de listas y qué están expresando las listas ya armadas. Bueno, fundamentalmente creo que mientras los medios generaban confusión acerca de los que existían problemas, está demostrado que cuando hay un proyecto claro en marcha, quienes tienen un proyecto no tienen problemas mayores a la hora de definir candidaturas, ¿no? Esto significa un avance respecto a lo que era el pasado. Mientras todas las listas terminaron cerrando casi 23-59, algunas peleándose a último momento, nosotros cerramos en absoluto orden muchas horas antes. La lista de diputados se había cerrado el día anterior, así que por nuestro lado, digamos, la convicción de haber constituido una lista frentista, con el orgullo de que todo el peronismo esté unido detrás de este proyecto, como tenía que ser, porque esto es la continuación histórica del proyecto de Perón y de Eva Perón, y que haber consolidado una lista frentista, donde no solo le encabeza un extrapartidario como Carlos Heller, sino donde hay 17 partidos y agrupaciones de un amplio espectro que demuestran un abanico pluralista importante a la hora de defender este proyecto de Argentina que se empezó a construir en el 2003 y que los resultados son tan evidentes que basta hacer una comparación entre cómo estábamos allá en el 2002 y el 2003 y comparar con este presente para darse cuenta cuánto tenemos para perder los argentinos si no ratificamos al modelo que conduce la compañera Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y más aún cuando es necesario profundizarlo en función de que, bueno, está claro que todavía hay argentinos que no han recibido los beneficios de la recuperación económica, así que, pero lejos de plantear la solución para esos sectores, los poderes económicos que han perdido el manejo del Estado en todos estos años, bueno, han lanzado una campaña a través de las empresas de comunicación social que son parte de esos grupos, desenfadada, tratando de confundir al electorado, tratando de desviar los ejes, digamos, y tratando de borrar la memoria, si se quiere, ocultando claramente lo que son las intenciones que traen por delante, que solo basta ver la composición de las listas, y estamos hablando acá de la Ciudad de Buenos Aires, no tenemos que extendernos, para saber, bueno, que nos quieren volver a retrotraer a un pasado de una Argentina con concentración económica, de una Argentina donde el trabajo vuelve a ser destruido sistemáticamente, solo para generar y a satisfacer la voracidad de los grandes grupos. Si analizamos las dos listas que representan al modelo neoliberal en la Argentina, al modelo que destruyó el país en la década pasada hasta el 2002, por lo menos 2003, encontramos que ambas listas están representadas en su primer lugar por candidatos que pertenecen, formados por los organismos financieros de crédito que fueron responsables del drama nacional, del drama argentino. Prat Gay es un cuadro del Fondo Monetario Internacional que cumplió funciones en el Banco Central de la República Argentina, y Gabriela Michetti es un cuadro formado en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, y que aparece ahora con un halo y apoyado en una gran estructura propagandística acumular o de la nueva política cuando representa los intereses de esos grandes grupos, ¿no? De esos intereses transnacionales que cuando dictaron la realidad de la Argentina, así no fue bueno. Pratgate directamente dice devolver al Fondo Monetario, sigue siendo, demuestra que sigue siendo un empleado, y esto ni más ni menos nos traería, habría que mirar lo que pasa en los países desarrollados, y si por efecto de las políticas de estos centros financieros están como están hoy, con millones de desocupados, imaginemos a un país más endeble como la Argentina, si vuelven esas políticas, directamente no quedaría nada, ¿no? Esto es, creo, me parece lo más importante a retratar. Todos han estado involucrados en el drama nacional que vivimos hasta el 2001-2002, y fundamentalmente acá en la ciudad de Buenos Aires, creo que el problema que tenemos es que esas políticas han conseguido la conducción de la ciudad con el gobierno de Mauricio Macri, y bueno, ya vemos las consecuencias en 2 años, cómo se va una brutal transferencia de ingresos de los sectores del trabajo, de lo social. Julio, sí, tengo una interrupción para no perder el hilo de lo que decías, pero retrotraerte un segundito porque para presentar quién encabeza la lista de, vos lo decías, del peronismo, de este frente de unidad que expresa sectores progresistas, sectores que vienen de los sindicatos. Bueno, hay muchos espacios que están respaldando a Carlos Heller. ¿Por qué te parece que Carlos Heller era la mejor opción para que condujera la lista? Bueno, creo que porque así se dio, ¿no? Una persona que siempre ha expresado, más allá que es un banquero, siempre ha expresado, digamos, políticas solidarias. Me parece que expresa esa pluralidad que hoy plantea este modelo de Argentina, ¿no? Desgraciadamente, digamos, el peronismo ha sido tan diezmado en la ciudad de Buenos Aires que hoy se está reconstituyendo en función de sustentar estos valores y estos objetivos de nación, que son los mismos que levantaron Perón y Eva Perón, y que fueron denaturalizados durante la época del menemismo, y hay que reconocer que en estos 6 años no supieron, por errores propios, digamos, transformarse en una apoyatura seria y con fortaleza de este proyecto nacional. Así que el hecho de la confluencia de todos los sectores en apoyo a este proyecto de país en desarrollo, este proyecto que significa distribución del ingreso, que significa crecimiento, que significa justicia social, que significa unidad continental, nos parece que es estratégico que sea conducido por quien conduce y por quien encabeza la lista, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo, y más allá de todos los sectores que aportan lo suyo para este nuevo, los procesos de desintegración nacional como hemos vivido en las últimas décadas, que agrega la disgregación de las fuerzas políticas en esta etapa de la Argentina, cuando hay un proyecto claro a la vista de todos, bueno, va desarrollando un efecto inverso. Empiezan a confluir fuerzas políticas, no solo las que significan el corazón, digamos, de la apoyatura, la columna vertebral, como decimos nosotros, de este proyecto nacional, sino otros sectores se van dando cuenta de que el futuro de la Argentina pasa por líneas gruesas que están representadas por lo que pasa hoy en Argentina, que no hay alternativas reales a este modelo, sino a esta conducción de este modelo hoy en la Argentina. Lo que queremos es una Argentina con producción, con trabajo, con justicia, con inclusión. No tenemos otra alternativa que apoyar a este gobierno nacional, aun con críticas que pudiéramos hacerle. Los que desde una postura progresista critican esto, lo que le están haciendo el juego a los poderosos. Son votos que pierde el campo nacional y popular para apuntalar la desestabilización que llevan adelante acá en la ciudad Macri, Michetti, Carrió. Julio, Daniel Kamenczyk te saluda, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo se entiende? Que es una pregunta que yo me hago, ¿no? Que muchos que dicen ser peronistas estén enroscados en este proyecto de que claramente representa intereses que nada tienen que ver con el peronismo. En caso Solá, por ejemplo, de Narváez, aliándose con quienes representan claramente proyectos antipopulares, proyectos más cercanos al Fondo Monetario Internacional que a un proyecto verdaderamente nacional. Bueno, yo creo que el millonario colombiano jamás fue peronista. Es decir, decirse peronista es fácil. Yo me puedo decir cualquier cosa, me puedo decir buena persona, pero que me lo diga a mí mismo, no. Yo tengo que ejercitar, digamos, una conducta que me asemeje a eso que yo digo. Cuando le preguntaron al millonario colombiano, dijo que iba a eliminar las retenciones, bueno, ¿y cómo compensaba lo que perdía el Estado del ingreso por los derechos de exportación? Y él dijo, con ajuste. ¿Qué ajuste? Despido, es baja salarial, es rebaja a los jubilados. Ya sabemos lo que es el ajuste. Y eso no es peronismo, ¿no? El peronismo es otra cosa, el peronismo es justicia social, el peronismo es un mercado interno de fortaleza que permita que los trabajadores cobrando salario puedan consumir y consumiendo se produzca un aumento de la producción y aumentando la producción se genere más empleo. Peronismo es que el 50% de lo que produce la Argentina se reparte en los que viven de un salario. Y no todo se lo lleve el capital como pasó año. Peronismo es preocuparse realmente, no dedicarse, digamos, a fiestas obscenas mientras se destruía la Argentina, sino preocuparse por los que sufren. Eva Perón tenía una frase que penetraba lo más hondo cuando decía que el corazón sangrante del que sufre hace que uno deba correr en su auxilio sin esperar un momento y sin analizar la oportunidad, ¿no? Esta es la visión, este es el concepto de solidaridad. Me parece que el millonario colombiano lo que hace es reflejar toda esa la superficialidad, todo eso, no una preocupación por el que está. Y bueno, como acá es gratis, no hay sanción, cualquiera se puede decir, se puede autodenominar lo que quiera. Lo de Solá creo que está mucho más claro, porque Solá fue parte de esa gran estafa al peronismo que fue el gobierno del Riojano, que además dijo, estableciendo un nuevo principio de la política argentina, que si digo lo que va a hacer no me vota nadie. Esto es lo que están ejercitando los partidos opositores, y el único que claramente explicitó un proyecto de país y lo está llevando adelante con muchos aciertos, con algunos errores, es el actual gobierno nacional, que es la continuidad del gobierno de Néstor Kirchner. Entonces, estamos hablando con Julio Piumato de la CGT. Va tercero en la lista que encabeza Carlos Heller como candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Julio, en las listas han aparecido, por suerte, digamos, muchos referentes sindicales, muchos dirigentes sindicales o personas allegadas, cercanas al sindicalismo. Pienso en Noemí Rial, pienso en vos, pienso también en Tito Nena, que es el candidato a la legislatura porteña por el kirchnerismo. También está Héctor Recalde. ¿Qué está expresando eso, digamos, que los dirigentes sindicales nuevamente aparezcan en las listas? Bueno, Omar Plaini también está ahí, y hay muchos en el interior del país, en provincia de Buenos Aires, Omar Plaini. Sí, claro. Bueno, yo creo que fundamentalmente dos cosas, ¿no? Me parece que la primera, la Argentina ha recuperado el trabajo, con lo cual las organizaciones sindicales se han fortalecido, la gravitación del movimiento obrero más por este modelo de país creo que no queda la menor duda, estuvo demostrado el 30 de abril, pero además, en, digamos, la defensa de un modelo en que a los trabajadores le va el futuro. Los trabajadores ya sabemos lo que nos pasa cuando vienen estos estos vendedores de espejitos, ¿no? Ya sabemos cómo termina la Argentina, lo hemos vivido, no nos han contado, lo hemos vivido en carne propia y hace muy poco tiempo, ¿no? Así que esta recuperación que genera que la importancia, digamos, la vida nacional del trabajo recupere un lugar que habíamos perdido prácticamente desde el comienzo de la dictadura militar, en un avance incontenible, si se quiere, que en tan poco tiempo y por acción de políticas correctas se ha generado este verdadero milagro de recuperación económica. Y esto tiene que ver con lo que pasó antes. Si en la época, ¿por qué se marginó a los representantes de los trabajadores del Congreso? Es lógico que los trabajadores tengamos representación en el Congreso porque expresamos un sector de la sociedad. Pero en todo este tiempo de neoliberalismo, donde el objetivo era avanzar, destruir los puestos de trabajo, avanzar sobre los derechos laborales, había que avanzar sobre las organizaciones sindicales. Y como había que sacar leyes en función de todos estos objetivos, evidentemente nadie quería tener trabajadores que le pusieran trabas al avance irresistible frente a toda esta degradación, digamos, de la condición humana a través ya del atropello al trabajo y a los generadores de la riqueza de la Argentina, ¿no? Entonces me parece que eso generó una actitud de discriminación tremenda hacia el trabajo, que bueno, con esta recuperación económica, así como volvió a su cauce el diálogo socioeconómico con las paritarias, así también va volviendo a su cauce la representación, que todavía sigue siendo tenue, ¿no? No expresa la importancia de los trabajadores en la Argentina, pero por lo menos va marcando una tendencia y va marcando una normalidad que creo que es lo que hace una vida democracia, donde todos los sectores tienen que estar representados fundamentalmente en función de su peso, de su capacidad y de su peso en la sociedad. Julio Piumato, de la CGT, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, les mando un abrazo y les comento que el sábado a la 1 vamos a estar caminando por el barrio de La Boca, vamos a salir de la calle Palos, ahí frente al cuartel de bomberos, y bueno, vamos a estar recorriendo los candidatos del Frente para la Victoria, ese barrio tan porteño, tan nuestro, tan sufrido, que es el barrio de La Boca. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, un abrazo grande y hasta cualquier momento. Dale. Era Julio Piumato, de Judiciales, tercer candidato del kirchnerismo en Capital Federal. Yo quería aclarar una cosa, sí. Es que a mi entender, ¿no? Siempre mi opinión personal, creo que si hay alguien que se ha ganado el derecho a tener representación parlamentaria en este país son los trabajadores, y que sin lugar a duda tienen que recuperar ese lugar. En el caso además de Piumato fue un actor muy importante a fines de los años 90 en lo que fue la resistencia al embate absoluto, lo recuerdo sobre todo con la Alianza y tratando de resistir allá las últimas políticas de avanzada del neoliberalismo, pienso en la flexibilización, en la ley Banelco. Tanto Julio Piumato como Hugo Moyano, actual titular de la CGT, fueron vanguardia en aquella resistencia que no siempre tuvo legitimidad social, no siempre tuvo el apoyo de una sociedad que parecía... Una sociedad con su cabeza manipulada por medios pro neoliberales, ¿no? Digamos, hay mucho progresismo que hoy se jacta de cuestionar al kirchnerismo y de exigir distribución de la riqueza, pero que en los años 90... comía pizza con champán. O participaba de proyectos que se planteaban como progresistas y que en realidad venían a profundizar las políticas de neoliberales del menemismo. y en cambio hubo actores que ocuparon la calle, que resistieron el embate del neoliberalismo. Y que en definitiva un día dijeron basta. Indudablemente Hugo Moyano es uno de ellos, Julio Pio.